la bofetada. 2. Desde Granada, desde el barrio del Albaicín y desde la Alhambra, muchas personas vieron el humo y las llamas del gran incendio en la montaña. Algunos comentaban que había sido obra de un rayo y otros decían que podría haber sido intencionado. Y a la mañana siguiente, los tres hermanos de la familia en el barrio del Albaicín cogieron sus borriquillos y por los caminos se dirigieron a las montañas en busca de leña para cocer en el horno del padre los objetos de barro que fabricaba. Después de un buen rato remontando las veredas, llegaron al lugar por donde el fuego todo lo había calcinado. El hermano mayor dijo a la pequeña y el hermano mediano: «Aunque todo por aquí se ha quemado, quedan trozos de ramas, arbustos y troncos. Subamos a la loma y por ahí buscamos lo que necesitamos». Y por la loma, no lejos del cortijillo y huerto del valle del río, iban caminando llevando del cabestro a sus dos borriquillos cuando la hermana pequeña se quedó rezagada en compañía del hermano mediano. El mayor, que iba delante, en una de las veces que miró para atrás, los vio. La hermana pequeña susurraba algo casi al oído del hermano mediano y al descubrirla el hermano mayor se paró. Esperó a que se acercaran los dos y cuando la hermana estuvo a su lado, sin mediar palabra, se acercó a ella y le dio una fuerte bofetada. De piedra se quedó la pequeña y el hermano mediano miró fijamente al hermano mayor. Se acercó a él, le echó el brazo por el hombro y le dijo: «Sigamos caminando y conté en tus manos que quiero decirte algo». Los dos se adelantaron mientras la hermana pequeña, al quedarse sola y sentirse humillada y dolorida, se dejó caer ladera abajo hacia el río, como hacia el lugar donde el matrimonio del cortijillo había construido su refugio secreto. El hermano menor, abrazado al hermano mayor como en plan de amigos y en son de paz, siguieron caminando. Pero pasado solo unos instantes, el hermano menor dijo al mayor: «Lo que has hecho con nuestra hermana no es noble ni bueno. Tengo mis razones para ello. Ya le he dicho muchas veces que no te cuente a ti las cosas que ve en mi comporta con ella. Ahora la he descubierto chivándose». «¿Chivándose de qué?». «Ese es mi secreto que seguro tú sabes ya porque ella te lo habrá contado. Nada malo me ha contado de ti y aunque fuera así, tu modo de comportarte no es bueno. Las cosas se hablan con educación y respeto. Ni tú ni yo ni nadie tenemos derecho a tratar a los demás atropellándolos, dándoles voces y ofendiéndolos». Escuchaba al hermano mayor en silencio mientras seguían caminando dirección a la solana por donde se veían muchos troncos y ramas destrozadas por el fuego, cuando de pronto sintieron los gritos de la hermana. Salían como de la orilla del río y pedían ayuda. Los dos hermanos detuvieron sus pasos, miraron para el río y al ver a la hermana, el menor dijo al mayor: «Vente conmigo y vamos a prisa que nuestra hermana nos necesita. acudamos a su lado y demuéstrale que la quieres pidiéndole perdón para que compruebe que tu corazón es noble. Con odio y con venganza no se va a ninguna parte, y si las personas se empobrecen y llenan de miseria, ella te quiere y yo también. Abrazando al hermano mediano al hermano mayor, los dos bajaron a toda prisa hacia la cuerva del río. Al llegar al lugar, se encontraron con la hermana que, sentada sobre una pequeña roca, lloraba. Miraba para la curva del río y gesticulaba algunas palabras que ninguno de los dos hermanos lograban descifrar. El mediano se acercó a ella, la abrazó, puso varios besos en su cara y todo en calma le preguntó: «Sé que te ha dolido la bofetada que has recibido de nuestro hermano, pero en estos momentos, ¿qué es lo que te pasa?». Volvió a señalar con su mano y al mirar para este punto, los dos hermanos descubrieron las claras aguas de los arroyuelos fundiéndose y alejándose río abajo por la gran cuerva del río y por donde, a la derecha, se reflejaba el acantilado. Un gran espigón que caía en forma de torrentera hacia el río desde la montaña de la derecha. Se veían las doradas rocas besadas por el sol y, donde uno de los arroyos llegaba al río, se veían los charcos remansados y en ellos meciéndose el azul del cielo manchado con el color naranja de las rocas. Un hermoso espectáculo que fascinaba solo contemplarlo y más aún con la impresionante figura de la Alhambra al fondo y algo lejos. Fue esto lo primero que entró por la retina de los ojos del hermano mediano. Y como ella seguía acurrucada en su miedo y en el fondo dolor y llanto, de nuevo el hermano mediano le preguntó: «¿Qué es lo que hay por ese lugar que me señalas?». Y ahora la hermana se dijo: «Mira a ese árbol que, al borde del acantilado, clava sus raíces no lejos de las aguas».